Y en nuestro bloque anterior compartíamos la palabra de Diego Abdo, que nos estaba un poquito contando todo lo que tiene que ver, lo que vamos a vivir la próxima semana en esta muestra ahí en San Nicolás, donde, como bien dije, 9 de julio tiene muchas expectativas las empresas que van por parte de 9 de julio, varias de ellas que su primera vez fue en el 2020 y los resultados fueron más que positivos, redoblan la apuesta para esta oportunidad. Y quien redobla la apuesta muestra tras muestra es Nidera, con sus plots y el desarrollo, donde sus técnicos entregan todo para atender cada consulta de los productores, de los agrónomos que se acercan al plot y al stand de Nidera en Argentina. Y no es menor la propuesta para esta edición, desde el próximo martes 8 de marzo en San Nicolás. Por eso está con nosotros en comunicación telefónica el ingeniero Nicolás Branster, manager de Nidera Semillas, a quien tenemos el gusto de saludar. Nicolás, ¿cómo le va? Ciriaco Torres le saluda desde Radio Amanecer en la ciudad de 9 de julio. Buenos días. Buen día, Ciriaco, ¿cómo estás? Expectante, imagino, como también están ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde Nidera ponemos mucho para, como decimos, llevar el campo a la expo, tener cultivo en pie, tener a todo nuestro equipo técnico listo para acompañar a los productores por su recorrida de cultivo, mostrando novedades y que puedan de alguna manera recibir una recomendación que se ajuste específicamente a las necesidades de cada productor y a su realidad productiva, a sus ambientes, sus lotes. Así que mucho trabajo puesto en esta semana y esperando que realmente salga bueno. Nicolás, estos 2 años prácticamente donde no hemos podido reunirnos, donde no se ha podido desarrollar encuentros a campo, por ahí salvo estas últimas semanas, pero en los últimos 2 años no hubo prácticamente encuentro, pero sí se avanzó muchísimo en lo que Nidera llama la agricultura moderna, y a esto es lo que invita Nidera en Expo Agro, a recorrer esa agricultura moderna que, sin darnos cuenta, en 2 años creció, y mucho. Sí, tenés razón. Ante la dificultad de contactarnos, algunas herramientas digitales tomaron mucho valor. Seguramente es algo que hubiese pasado igual a lo largo del tiempo, pero ese cambio y esa adopción de tecnología muchas veces se pudo acelerar debido a que estuvimos distanciados. Y en lo que respecta a la propuesta de Nidera hacia el productor, como te decía, nosotros entendemos que al ser especialistas en semillas, al repetir ensayos en muchas localidades, con distintas densidades, lo que nosotros logramos es construir una curva de respuesta de cada uno de nuestros materiales a distintos ambientes y densidades. Y en función de esa información que nosotros tenemos, combinada con el conocimiento específico del productor de su lote, que nos permite construir recomendaciones, por ejemplo, de manejo variable, que han crecido de manera significativa en los últimos 2 años, donde el productor deja de recibir una recomendación para el total del lote, sino que luego de construir una ambientación de su lote y identificar distintos ambientes, recibe una recomendación que tiene distintas densidades propuestas y distintos niveles de fertilización para cada uno de esos ambientes dentro de ese lote. Bueno, y ahí el productor, una vez que llega al stand de Nidera, va a encontrarse con toda una capacitación, toda una oferta de herramientas, pero además la potencialidad de sus materiales, Nicolás. Exacto. Nuestra idea es que el productor vea la experiencia Nidera completa en la propuesta de Expo Agro, que por un lado se pueda llevar una mirada de cerca de cómo está el cultivo, cómo viene evolucionando, cuáles son nuestros lanzamientos. Está presentando lanzamientos tanto en maíz, girasol, como en soja. También tenemos lanzamientos en trigo, que por supuesto nos llevamos en pie a la expo, y también cuáles son todos los puntos que van acompañados de la bolsa y de esa genética de alto potencial que pueden ser nuestro servicio de despacho a campo, nuestro programa de resiembra asegurada para productores que tienen convenientes en fechas tempranas del cultivo. Estamos reponiendo de manera gratuita la bolsa y todos los servicios de valor en términos de recomendación y monitoreo, como puede ser nuestro sistema de manejo variable o nuestro programa Nidera Abuela, por el cual utilizamos la tecnología de drones para realizar informes de cultivo, monitoreo y tomar decisiones activas durante la campaña. En cuanto a materiales a presentar. ¿Qué nos puede adelantar, Nicolás? Y, por ejemplo, para el caso de maíz, ahí en la zona 9 de julio, ustedes conocen muy bien el 7761, un híbrido para fecha de siembra temprana, con muy alto potencial de rendimiento y sanidad. Nosotros estamos viendo, sin dudas, como el material de mayor potencial de rendimiento del mercado. Nosotros estamos presentando un material superador que va a ser el 7621, que aparte de tener tecnología Viptera 3, estamos viendo con mayor potencial aún que el 7761, y no tenemos dudas que el productor lo va a probar y lo va a adoptar muy rápido, porque es una gran alternativa para temprana. Y también estamos presentando el 7921, que es un material que combina tecnologías Viptera 3 y CL, por tanto para fecha de siembra temprana como tardía, para aquellos lotes que tengan problemas de insectos y malezas, va a ser una gran alternativa. Uh-huh. Por el lado de girasol, también importante, estamos presentando el 1113 CL, que es un híbrido que se adapta a toda la zona girasolera, con muy alto potencial de rendimiento, que viene a superar nuestro portafolio por un amplio margen, así que tenemos muchas expectativas de poder crecer de la mano de este híbrido. Y para el caso de soja, también tenemos novedades en varios ciclos, pero me parece lo más destacado es que estamos presentando un lanzamiento de una soja con tecnología en lis, que estamos posicionando para lotes problema de maleza, que entendemos que nos va a acompañar a completar el portafolio y redoblando la apuesta de mi idea de participar en todas las tecnologías vigentes que existen en el mercado. Nicolás, ¿hay alguna inscripción previa o directamente el productor o el agrónomo llega al stand de Nidera y se acerca a alguno de los técnicos? Para nosotros están las tranqueras abiertas, así que cualquier productor que haya estado a la Expo, que se quiera acercar, que quiera conocer de primera mano y aprovechar al equipo técnico de Nidera que va a estar disponible para acompañarnos en la recorrida, los estamos esperando en el plot número 250, la calle 10, entre el 8 y el 11 de marzo, para que se acerquen y conozcan la experiencia minera de primera mano. Bueno, queda la invitación y es un paso obligado pasar por el stand de Nidera. Bueno, lo esperamos, Ideco. Nicolás, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado y contarle al productor, al agrónomo de 9 de julio esta invitación y este desarrollo que Nidera propone de conocer más la agricultura moderna que tanto ha crecido, como usted dijo, en la Argentina estos últimos 2 años. Bueno, muchísimas gracias, buen día y saludos para toda la audiencia. Chau, chau.